y muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, queridos pescadores y queridas pescadoras. Un domingo más, aquí en Anzuelos para el Alma. Hoy con el equipo completo. El equipo completo por fin. En este año 2020 tenemos al control a Michel. Muy buenas tardes. Tenemos a Fernando. Muy buenas tardes. Tenemos a Ana Cris. Muy buenas tardes. Y yo aquí, humilde servidor de Anzuelos para el Alma, el pirata José Antonio, para intentar que pasemos una horita pues lo más a gusto posible, como siempre, y dando pues pequeños consejitos o pequeños pensamientos en base a todo lo que vivimos, a todo lo que sabemos y a las características de cada uno de nosotros. Aunque hoy tengo un poquito de miedo por el programa de ver a estas tres personas, porque he estado un ratito con ellos antes y llevan una marcha bestial, ante lo cual pues no sé cómo va a salir el tema. Yo creo que bien. Yo discrepo. Ya empezamos, lo veis. O sea, los que ya lleváis escuchando un poquito el programa sabéis que hay diferentes puntos de vista de lo que es el programa. Y yo es que no sé cómo va a salir, la verdad. No va a ser desde luego aburrido. Sí que antes de nada quisiera pues mandar un saludo a una querida amiga nuestra, de que hace muy poquito ha perdido una persona muy querida. A Pichu, yo, si estás escuchando el programa, pues desde aquí, a Anzuelos para el Alma, te damos todo el apoyo, todo el cariño. Y como siempre digo, que mientras estén en nuestro recuerdo y estén en nuestro corazón, no hay gente que se va, está con nosotros. También agradecer la locura que tuve el día 9 de enero con mi cumpleaños, con esta humilde persona que está aquí en el micro, de todas las felicitaciones que tuve, bestial. O sea, ya Facebook lo tuve bloqueado, tuve que publicar que se bloqueaba Facebook, que se bloqueaban otros medios en los cuales me felicitabais por mi 58 cumpleaños. Lo digo más que nada de los 58 cumpleaños, porque posteriormente, cuando hablemos del tema de hoy, hay una palabra que seguro que alguien va a soltar algo. Y entonces, antes ya lo digo, que sí que es bastante edad la que tengo, de 58 años. Y daros desde aquí, desde la, me permite, Radio Mai, daros las gracias a todos los que nos escucháis. Y el tema de hoy tiene tela. Además, propuesto por mi compañero. Discrepo. Mi amigo. mi hermano Fernando, en que un día pues dijimos, bueno, hay que sacar temas para el programa, y dijo, yo ya tengo uno, la felicidad. Toma. Vaya tema para tratar en un programa de radio, pero bueno, yo creo que vamos a intentarlo verlo de diferentes puntos de vista y sí que dando un poquito de alegría en este comienzo de año. Vamos a escuchar un poquito de musiquita que nos alegre un poco. Parece más buena, todo es diferente, gracias al amor, la felicidad, ja, ja, ja, ja. De sentir amor, hoy hace cantar a mi corazón. La felicidad, ja, ja, ja, ja, me la dio tu amor. Hoy vuelvo a cantar. amor. Y todo gracias al amor. Uy. Pues sí, la felicidad, señores y señoras. Hay que ser feliz en esta vida, pero claro, los conceptos de felicidad están muy, muy alterados o muy cambiados, depende de la percepción de cada uno. Yo tengo y he preparado quizás frases que discrepan unas de otras, pero siempre van al mismo fin, que es la cómo uno se siente feliz, ¿no? Hay una de Lao Tzu que dice que saber ser feliz con lo que tienes, eso es la riqueza. Vamos a ver, yo entre todos los que estamos aquí, estos tres pedazos de figuras que me acompañan en la radio, sí que quisiera desarrollar en los, como siempre digo, en los tres ámbitos que nos llevan, la experiencia al mío propio, en el profesional como Fernando es de psicólogo clínico y de Ana Cris como yogui, bueno, y Michel, que también puede hablar, que como no, sobre esto. ¿Qué es la felicidad? ¿Hacia dónde tenemos que ir para conseguir la felicidad? ¿Qué es lo que la gente llama felicidad? ¿Qué es la felicidad para la persona que dice que soy feliz? Muchas cosas están pasando y ya sabéis que en este programa no se habla de política, no se habla de situaciones malas, nada más que de testimonios. Y es todo con esperanza. Estamos viendo en el mundo, por ejemplo, todo lo que está pasando en Australia. Estamos viendo en el mundo muchísimas cosas que están pasando. Gente que tiene problemas, gente que les cuesta. Que les cuesta llegar a lo que ese concepto, esa palabra que llaman felicidad. ¿Qué es la felicidad? Yo podría decir que, por ejemplo, felicidad es que tener una sorpresa sin esperarla, como me hicieron, y lo puedo decir como el problema es mío, lo digo, mis hijos y más personas, Pepa Jeans, que está tú también por ahí escuchándolo, sin saberlo el día de mi cumpleaños, que sin esperar nada, pues a última hora de la noche me hicieron algo muy, muy bonito. Pues sí, eso para mí es la felicidad, el vivir el momento y el recibir ese cariño de la gente que realmente te quiere. Con poquito más se puede ser feliz. No sé, yo quisiera ya que entrarais en cuestión, los tres compañeros que tengo aquí. Ahí iré un poco avanzando también lo que conceptos de lecturas, de temas que he estado investigando, porque es un tema complicado dependiendo de cada uno, ¿no? De la situación personal y de lo que pretende conseguir en la vida, ¿no? Todos son metas. Hay quien dice que la felicidad es la meta y hay quien dice que la felicidad es el camino hacia la meta. No lo sé. Yo la verdad es, este programa es para lo que es y es para que cada uno saquéis vuestras conclusiones a partir de lo que os podamos decir por los tres que estamos aquí. Don Fernando, pues para usted, ¿qué es la felicidad? Estar aquí con nosotros. Ana Cris, hoy está feliz, pero feliz, ¿eh? Hoy somos felices, hemos vuelto de vacaciones y estamos todos muy contentos de habernos conocido. Sí, la verdad es que sí. Es que no os podéis ni imaginar lo que es estar con estos tres aquí. Bueno, aquí y fuera, que hemos estado un ratito. Somos gente seria. Sí. Sí, la verdad, soy gente seria. Por las narices, pero bueno, soy gente seria. Venga, vamos al tema. Que se nos pasa el tiempo. Felicidad, por ejemplo, perdona que te interrumpa. Felicidad es. Calla. Felicidad es lo que ha hecho Michel hoy. Por ejemplo, que sin beberlo ni comerlo, pues ha venido con un roscón aquí de maravilla y nos hemos puesto todos como cerdos comiendo el roscón. Había que celebrar los reyes. Claro, claro. Sí. Los reyesicos, el rosconcico, la nata. Ay, qué rico, bueno, qué rico. Qué rico. Pues mira, ha sido un momento de felicidad. Me ha tocado el rey. Te ha tocado el rey y además a ti, Fernando. Y he de decir que a Mario de la Bolsa de Judas le ha tocado el ABA. El ABA. Mario. Para que se la toque. ¿No? Para que se la toque. A ver, Fernandico. Bueno, pues estos son momentos felices. Estos son momentos felices, sí, señor. Son momentos felices, pero ¿qué es la felicidad? Uf, yo... Porque la acepción... habitual, queremos ser felices, queremos ser como este momentito que hemos tenido antes de entrar aquí, ese rato que hemos echado charlando sobre el programa y dándote caña porque te lo decías. Yo, la verdad, son momentos felices, sí, para algunos, para los que me habéis metido caña. En el momento en que eso se perpetúa en el tiempo, deja de ser reforzante. Entonces, el problema es, no puedes ser feliz constantemente. Pues sí, creo que tienes razón en ese sentido. O sea, algo, no discrepo de ello. A ver, cuando algo es agradable y ese sentimiento de felicidad que nos da esa situación, es por contraste con los momentos en que no hay esas, digamos, buenas situaciones o buenas vibraciones. Sí, pero yo, la pregunta mía sería la siguiente. Tú, como especialista en el tema, ¿se puede sacar de un momento, a lo mejor, no digamos triste, o de un momento duro, la conclusión de que aún en ese momento se puede llegar a ser feliz porque hay algo más, o hay una manera especial de interpretarlo, o de asumirlo, o de transformarlo, para que nosotros mismos saquemos lo positivo de cada situación? ¿Me explico? Creo que me has entendido. Desde mi punto de vista, la felicidad es más una actitud. Ajá. Una actitud de búsqueda, de encontrarte en el mundo, que realmente de tener esos momentos. Ajá. Mágicos. Porque esos momentos los tenemos todos. Igual que tenemos los malos, tenemos los buenos. Lo que pasa es que hay gente destinada a sufrir, que es muy buen sufridor, y entonces solo ve lo negativo y todo le pasa a él. Y hay gente que por el contrario ve las cosas que le pasan buenas y las valora como tal. Todo esto que dicen, a lo mejor que las situaciones malas o las situaciones más críticas al son mal tiempo buena cara. Exactamente. Mal, ¿verdad? O sea, al mal tiempo la cara que toque. Claro. Y asumirlas tal y como son. Y no, es que la vida nos va dando cosas. Ajá. Y entonces tú las puedes recibir y las tienes que recibir, pues no te queda más remedio. Uh-huh. ¿Las recibes bien o las recibes mal? O sea, que digamos que un poquito también el estado personal, en un momento dado de cuando nos metemos en nosotros mismos, ay, qué desgracia y qué tal, también es un poco la interpretación y la actitud que tengamos ante ese problema, ¿no? Es un trabajo, digamos, un poco interno, de poder aprender de esa situación lo positivo, digamos así. Silencia, ¿no? ¿Sería? Sí, pero si es que el tema es, hay cosas que podemos cambiar y cosas que no podemos cambiar. Entonces, hay situaciones en las que te ves abocado a lo que hay. Te lo puedes tomar a mal y a la tremenda, y hay gente que se lo toma mal y a la tremenda, y es muy desgraciado. Ajá. Y lo puedes sobrellevar, o sea, si te duele algo, te duele. No hay más remedio que aguantar el dolor. Uh-huh. Cuanto más te retuerzas, más te dolerá. Así es. Así siempre, con la esperanza de que, creo que esas situaciones, perdón, no son eternas. O sea, son momentos que pasarán y que cambiarán totalmente, ¿no? Siempre creo yo que en la vida hay altos y bajos. Lo que tenemos que estar es un poquito, digamos, preparados para disfrutar de los buenos momentos y afrontar los malos. En pocas palabras, ¿no? Ana Cris, tú como yogui, como espiritual que eres, uh-huh, ya sabemos que tienes la garganta un poquito jorobadilla por el frío. Sí. Y por la juerga de ayer, pero bueno. No es cierto. No, tenemos a Ana Cris un poquito. Anoche Ana Cris fue feliz. Su febu lo manifiesta. Su felicidad fue anoche. Anoche, sí. Pues mira, tendremos, para mí lo que es felicidad, tendríamos que hacer referencia al segundo niyama, que es santosha, que es lo que llamamos nosotros contentamiento, felicidad. Patanjali lo define como un estado interior donde existe una mente alegre y satisfecha, independientemente de su entorno. En definitiva, es agradecer lo que venga, lo que se tiene y lo que se siente. ¿Cómo llevar santosha a la vida diaria? Lo que ya decíamos es aceptar todo lo que sucede desde el agradecimiento. Agradecer a toda persona y ser vivo que te estén haciendo un reflejo de ti mismo, que te permita conocerte mejor y tener respuestas conscientes. Convivir y sentir todo tipo de emociones positivas, negativas, sin que éstas te dominen. Por lo cual me das razón a lo que siempre lucho yo, de que las emociones no son ni buenas ni malas. Vale, son necesarias. Vale, evidentemente. Vale, vale. Sí. Estoy en lo cierto, quizás. Eso es, tienes... ¿Me das la razón también, sí, Fernando? Es que las emociones son emociones. Las que son. Lo que es bueno o malo es la valoración que hace uno subjetivamente. Ajá. Pero siempre lo de bueno o malo es una referencia subjetiva, no objetiva. En unos momentos la ira, que podemos decir que es una emoción negativa, puede tener su razón de ser. Ajá. Y satisfactoria muchas veces. Es. Para sanar. Sí, sí, sí, la ira, sí, sí, hay que sacarla. Sí, yo... Pienso yo. Personalmente. Ya veis los tres, digamos, vertientes, las tres vertientes que hay. Experiencialmente sí que he aprendido últimamente que todo el sentimiento y toda la emoción que uno puede sentir hacia otra persona o una situación hay que sacarla, que todo eso que te quedas dentro te va pudriendo poco a poco, ¿no? Entonces sí que te doy la razón, Ana Cris, en el punto de que la ira, como dices tú, Fernando, pues hay que sacarla y muchas veces para sanar y decir las cosas. Sí, siempre con la educación, con respeto, con todo lo que conlleve en un momento dado no herir. Eso es, a la otra persona. No, claro. Pero sí que en un momento dado, si recibes algo que te ha molestado de alguien, decirlo en el momento adecuado y... O sea, en el momento adecuado no, o sea, decirlo y sacártelo del medio, porque eso es algo que te va sembrando dolor dentro y agobio y siempre ansiedad. Yo siempre digo eso, aceptar tu sombra. Aceptar tu sombra, no poner resistencia, aceptar tus aspectos positivos, tus aspectos negativos y trascenderlo para poder superarlos. Eso tiene, tanta palabra que ha dicho Ana Cris de aceptación, tiene algo que ver con la terapia, por ejemplo, que últimamente está pegando tan fuerte, de compromiso y aceptación, o aceptación y compromiso. Lo he dicho al revés, perdón. A ver, es que no tienen más remedio. De todas formas, todo lo que son las filosofías orientales nos llevan a las occidentales un poquito de ventaja. De hecho, yo creo que el único país en el mundo que tiene un ministerio de la felicidad es Nepal. Hay una ciudad exclusivamente... Tiene un ministerio de la felicidad. Sí, sí, sí, sí. Y se ocupan de controlar que la población sea feliz. Y mira que es un país que ni siquiera está entre... Iba a decir una cosa, pero no quiero entrar en política. No, es que no se mide, además la felicidad no se mide en monedas. Claro. Es verdad, se mide es que no es ni siquiera un país en desarrollo. No, es un país absolutamente rústico y rural. Perdido allí en las montañas del Himalaya. Joder, y tienen un ministerio de la felicidad. Y nosotros aquí todavía estamos con los cuentos de Grimm, terminándolos y fueron felices, pues, y comieron perdices. Pues yo recuerdo, si viene al caso, no sé si... Sí, viene al caso, de que en un libro que yo leí hace tiempo, que era de cuentos, creo que era Sopa de Pollo para el Alma, era de cuentos, no españoles, claro. La cuestión es para el alma, anzuelos para el alma, roscón para el alma... Sopa de pollo para el alma. Había un cuento en que narraba que una persona, pues... visitó un pueblo y pues se le interesaba la demografía, bueno, la cultura del pueblo, y lo primero que le llevaron fueron al cementerio del pueblo. Entonces ponían todas las lápidas: Pepito Fernández, 15 años, Justina no sé qué, 20 años, no sé qué, no sé cuántos, 13 años. O sea, así todas las lápidas con unas edades pequeñas. Y explicó, preguntó, dice, oye, pero ¿qué pasa en este pueblo que muere la gente tan joven? Y dice, no, es que en el momento que nacen les damos una nota y van apuntando todos los momentos felices de su vida. Y esos son los que verdaderamente cuentan, y esos son los que se ponen en la lápida. Creo que es bastante demostrativo el decir que a lo largo de nuestra vida, si fuéramos apuntando los momentos felices y dejando aparte los que no son, seguro que saldrían años a jartar. Sí. Y los malos, para aprender, ¿no? No, estarían más o menos a la par. Sí, bueno, a la par, no sé. Sí, no. Pues, a lo mejor alguno tendría... nos estás oyendo y dice, sí, si supieres lo que yo estoy sufriendo, porque no sé qué, no sé cuánto... O sea, sí, me imagino que... No, pero a ver, una de las cosas que suele decir... o que suelo decir es... el dolor es inevitable. Lo que es evitable es el sufrimiento. Tú puedes sufrir todo lo que quieras, pero doler te va a doler lo mismo. El problema es que muchos se encierran en ese sufrimiento y sufren por anticipado. Sufrimos por anticipado muchas veces, antes de que nos llegue el problema, estamos diciendo, a ver si me va, yo qué sé, vas conduciendo, ves un, me han puesto una multa y estás preocupado, y me han puesto, bueno, hasta que no llegue a casa no lo sabes. Sí, pero lo que dices tú, que están a la par, yo no comparto. Por ejemplo, yo puedo pasar una mala etapa o lo estoy pasando personalmente mal, pero no soy, vamos a ver, soy feliz de otras maneras. No por eso. No, pero me refiero a experiencias que digamos positivas y negativas en nuestra vida. Sí, como es un valor. Están sí. Más o menos equiparadas. Lo que pasa es que tú puedes vivir en la normalidad, el día a día lo puedes vivir desde la desesperación. No, sí, sí, sí. O lo puedes vivir desde la alegría. Entonces, ¿qué lado eliges? Está claro. Pues la alegría. ¿Qué es lo que quieres? Yo aconsejo creo que de hecho sí. en este caso hay muchísima gente, yo soy uno de ellos, que le gusta tomarse las cosas muy, muy a bien siempre, para estar feliz, para no estar de malas, porque valora mucho los momentos de felicidad en este caso. Pero creo que hay una línea muy fina, muy fina, entre el que quiere ser feliz y no se quiere dar mal por nada, al happy. O sea, no sé si me entendéis por dónde voy. Sí, al que dice, exactamente, al que dice, pasota. No, yo me, el que pasa de todo. No, pero yo creo, no, creo que hay una no, pero, yo, veces, ¿eh? No estamos yo, hablando de ya, eso exactamente. Es decir, hay una persona happy no se da claro, cuenta. Yo creo que nadie creo tiene que la no capacidad de dar cuenta de los problemas. Exactamente, que yo creo que lleva muchos momentos que la persona, por muy happy que sea, al final cae. O sea, hombre, porque claro, el cuerpo, la mente. O sea, te hace llegar el momento dado a ser realmente consciente de lo que te está pasando, ¿no? O sea, evidentemente. No lo sé, y tienes que, y somos humanos, no nos olvidemos que la mayoría de los problemas que están pasando es porque somos humanos. Claro, de hecho, con una actitud así puedes incluso hasta caer en un propio engaño tuyo. Es que te puedes engañar a ti mismo. Claro, a ti mismo, o sea, decir, no, todo que, bien, que todo bien, todo bien, todo bien, no. ¿Estás bien? No. Yo esto muchas... me apuntan por redes que el cuento que has dicho antes... creen que es de Bucay. No, son de, ya lo diré en el próximo programa, son dos escritores estadounidenses. Uno que es médico y otro que es... Es que no lo sé ahora mismo, espérate. Si puedo consultar por... Vamos a poner un poquito de música, si te parece, Michelle. Consulto los autores del cuento y os lo digo. Thank you. Bueno, una vez hecho la investigación así rápida, raude, veloz, los autores, los dos autores, coautores, que además tengo yo dos o tres libros de ellos, son Jack Canfield y Mark Victor Hansen, y son los dos oradores motivacionales estadounidenses, que aparte de estos libros tiene alguno más, El efecto Aladino, que es el arte de pedir, por ejemplo, el cual utilizo yo mucho, mucho. Tú pides mucho, Yo pido mucho. Ay, con esa boquita. Ay, Dios mío. Sí, bueno, te superáis. Si no se pide, el no siempre lo tienes. Está claro. O sea, eso está claro. Pero volviendo, para la persona que nos ha dicho, Jack Canfield y Mark Victor Hansen, que son oradores motivacionales y tienen más de algún libro sobre esto. Es un libro de sopa para el alma, de pollo para el alma, que es bastante curioso. Son cuentitos que muy cortos, se hacen muy, os lo aconsejo algún día que tengáis la posibilidad de conseguirlo, de leerlo. Son cuentitos que motivan. Es, por ejemplo, os cuento uno rápido, de un hombre que iba en un autobús y se le senta, iba con un ramo de flores y se le senta al lado una chica joven y le dice: qué guapa eres. En el trayecto del autobús pues se van hablando y dice: tiene que estar muy orgulloso usted, perdón, la mujer que a usted le espera por ir por las flores. Sí, mire, siempre le gusta que le lleve flores, tal, bueno, en el viaje tal. Dice: bueno, pues mire, llega mi parada y el hombre le regala el ramo de flores a la chica que estaba en el autobús. Claro, ella se dice: no, por Dios, si irá va para su señora. Dice: no se preocupe, que mi señora no le importará, estoy seguro que no le importará. Y en la parada era un cementerio, iba a visitar a su señora. Pues cuentitos de estos que te tocan un poco la patata y dices: coña. Pues sí, eso es sopa para el alma, y esto a lo que había hecho referencia. Pues volviendo al tema que llevamos de felicidad, te he cortado antes, Ana Cris, por favor, sigue con lo que estaba diciendo, que estaba muy, muy, muy, pues mira, muy interesante. Esto lo escribió una compañera mía para muchas clases, ¿no? En las prácticas de yoga. ¿Se puede decir el nombre? Sí, Pilar. Pilar. Pilar Vega. Pilar Vega, muchas gracias. Y me pareció muy bonito porque hablamos sobre, es como una pequeña reflexión, ¿no? La felicidad no es algo que hay que buscar, en contra de lo que piensa la mayoría de la gente. La felicidad no llegará cuando tenemos más dinero, la pareja perfecta, más propiedades o un trabajo menor, por ejemplo. La felicidad ya está aquí, ahora mismo. Solamente hay que estar presente, hay que estar con la atención aquí para poder verla. Está en todos los lados, está en todas las cosas, está siempre si quieres verla. Está en tu respiración, en las cosas pequeñas, en tu día a día, en la gente de siempre. Felicidad, fijarme en mi respiración, que ocurre aquí y ahora mismo. Darme cuenta que la atención se va. Reconocer mis emociones, aceptarlas y parar, y luego decidir cómo responder. Observar los pensamientos sin identificarme con ellos. Hacer caso a los que me son útiles. Fijarme atención en mi cuerpo, en las sensaciones, los límites y aprender a cuidarme. Escuchar por medio del silencio. Conectar, encontrarme con el otro. Tener claro mis prioridades. Simplificar mi vida según ellas. Crear nuevamente espacio y tiempo. Ser amable conmigo mismo, aprender que dar es recibir, sentir que todo está unido, dejar de buscar aquella felicidad que ya está aquí ahora mismo, en prácticamente todo lo que ocurre. Pues puedo decir, y de verdad lo digo, y que conste, que estoy feliz con vosotros y con Anzuelos para el Alma. Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy. Look at me, I'm happy. Y bueno, viniendo como estamos viniendo, intentando daros un poquito de felicidad y hablar de ella, sí que hay una frase de Paulo Coelho, y eso que no me gusta mucho porque a veces se me hace un poco pastelón, pero sí que está, define un poquito el espíritu de lo que es Anzuelos para el Alma, La Pesca del Sentir, y lo que yo personalmente quería buscar con este programa, que gracias a las tres pedazos de personas que me acompañan es posible cada día más feliz y cada día más contento poderlo tener. Y la frase dice así: si no puedes ser lápiz perfecto para escribir la felicidad de alguien, sé el borrador que elimine su tristeza. Eso es lo que en un momento dado pretendo y pretendemos. Yo sé que es algo que comparten mis compañeros de micro, mis compañeros en el control, que ya que en un momento dado no podamos escribir la felicidad de alguien, que por lo menos se la podamos borrar. Y siguiendo con este tema de la felicidad, pues sí que yo quisiera hablar un poquito, y sé que ya va a empezar el cachondeo por tres términos que hemos estado utilizando anteriormente. Ya se están partiendo los tres, pero bueno. Además son unos libros muy también muy amenos. Lo que pasa que leyendo el primero, yo personalmente hablo, no es crítica, pero leyendo el primero yo creo que ya están leídos todos los restantes de. Pero bueno, que podéis leerlos. Pero es una persona que habla de bueno, es terapeuta, es psicólogo, trata la terapia de cognitivo-conductual, y es Rafael Santandreu, en los cuales habla de unos términos en los que lo definen muy claramente, ¿no? Lo que vamos en esta vida para ser feliz tiene varios libros, pero en definitiva lo que quiere decir es que el ser humano para ser feliz necesita tres cosas, o sea, para vivir, perdón, necesita tres cosas: comer, beber y tener un techo donde dormir. Punto pelota. Todo lo demás ya viene añadido, ¿no? Eso cada uno que piense como le dé la gana, pero si lo pensamos fríamente, yo creo que tiene bastante razón. Y lo que nos hacemos eco de una palabra que utiliza él, que es la necesititis. Nos creamos necesidades, nos creamos el conseguir, el consumismo, el si yo tengo más. Vamos a ver, que a todos nos gusta vivir bien y a todos nos gusta, pues, superarnos en la vida, pero el problema es cuando eso se hace de una manera en que te hace daño a ti. Tú puedes aspirar a ser, pues, un mejor trabajo, un mejor estatus social, un mejor tal, pero cuando ya lo tienes como algo enfermizo en el cual te produce daño, es cuando está el problema. Yo no sé si en esto me dais la razón, es algo que pongo a debate también aquí en mesa. Ya veo a Fernando que gira la cabeza y que va haciendo así, no sé si estará de acuerdo o no. Estás dando por supuesto cosas que yo no he hecho. Bueno, ¿ves? Pues ves como ya. A ver, dime. No, yo no he dicho nada. Porque te dicho así con la cabeza, no, y digo, ya está discrepando. No, es que estoy aquí medio torcido, aquí en escorzo con el con el, los cacharros electrónicos, y se me cansa el cuello. Vale, pues. Te pido disculpas. Felizmente te pido disculpas. ¿Por qué? No, yo estoy esperando a ver si llega la otra palabrita para reírnos. No, la voy a decir. Bueno, había tres palabras. Esta era la necesititis, ¿no? De la manera que tenemos de ponernos metas de la necesidad. Pero que tienes razón, que hay veces que nos ponemos más necesidades. Sí, de las que tenemos. Sí, pero es que estás diciendo esto como si él no fuera consumista tampoco. Y antes estaba hablando, mira mi teléfono, tal, no sé qué. Mira, si yo soy el primero, Pero sí que. Y aquí yo. Pero que a nosotros Aguinaldo no lo oímos. No, nada. Ni consumir ni leches. Nada. Pues no, vosotros no. Soy yo. Hablo yo desde mi nivel de experiencia. Es broma. No, ya sé. No, si estás esperando que diga la palabra. Luego hay otra palabra que era terribilitis, desde cómo vemos los actos que nos sucede en la vida, ¿no? Los terribilizamos de una manera y pone un margen de lo que es lo peor a lo que es lo mejor, y siempre vamos, o a lo mejor a los extremismos, también habla de eso. Y luego de la palabra que ya verás el cachondeito, de la bastantidad. Bastantidad es la que tú tienes. ¡Qué pava! Cuando ya tenemos lo bastante para ser felices, sin embargo seguimos buscando, ¿no? Esta verdad es que lo hemos dicho en el bar. ¿Sabes lo que aquí, necesito yo para ser feliz? Un camión. ¿Un avión? No, un camión. ¿No te acuerdas de la música? Sí, oye, pues mira, para ser feliz quiero un camión. Seguro que ya Michel la está buscando. Bueno, o sea, fíjate, desde esta bastantidad, ¿no? De que cuando ya llegamos. bastante edad, ya lo sé. Del tener el bastante, el conformarte con lo que tienes. Mira, ya está. Si es que yo no sé para qué leches estoy aquí. Venga, pon Lala. Venga. Que os animamos. Os lo dije, que no sabía cómo iba a terminar este programa. La verdad es que yo creo que va por el camino. La crisis está de nuevo. Hoy es que cada día que pasa está más, no, pero es que estoy más feliz. Imaginaros, no. Vosotros nos estáis escuchando por las ondas, pero imaginaros, en un estudio tres personas, que estamos en digamos, donde los micros, a otro en la pecera, que es donde lleva el control. Y lo que pasa aquí, desde luego, uno riéndose, el otro para arriba, el otro para abajo. O sea, esto es un despertar. Esto es la felicidad. Esto no es nada. Ojalá, pero ojalá. No lo dirás por mí. No, tú eres. No, por ti lo hablamos. Tú siempre estás en tu sitio, estás siempre. Yo soy una persona seria. Mucho. Y he venido a hablar de mi libro. Sí, sería así. Pero vamos a darle una vuelta en camión. Bueno, eso es lo que ha dicho Fernando, que es serio. Yo le conozco hace muchísimos años. Pasa que tiene un humor especial. Tiene mucha sorna. No sorna tampoco. Sarna no será tampoco. Es humor inteligente. O sea, que hay que ser inteligente para entender el humor. Yo, modestamente, como ya le conozco, le entiendo y sé que tiene buen humor. Yo creo que ha dicho lo de inteligente para decir que él lo entiende. Hombre, claro. Y aquí meto la cuñita de que. No lo creáis, porque yo pongo ahora mismo y os digo que las cuatro personas que estamos aquí somos serias, por supuesto, que somos serias en lo que tenemos que ser serias, pero que un poco tocados de la olla estamos, os lo digo en serio, porque si no, esto sería imposible, ¿no? Cuando después de tanto, 15, ¿no? Programas llevamos hoy. 15 programas hemos tenido, los testimonios que hemos tenido, y hemos visto lo que hemos visto y seguimos viendo, y os anuncio que el año viene, pero bien, de sentimientos, de sentires, de pesca. Hay gente que prepara, cuando pongo y anuncio que va a haber programa, dice, ya preparo los aparejos. O sea, estamos creando hasta como un lenguaje, digamos, de pescadores, lo cual se agradece, va aumentando el número de seguidores. Yo sí que ya me he planteado, yo me gustaría hacer una llamada a todos vosotros que nos seguís. Estoy planteándome el poner una línea de WhatsApp para el programa, para que también podáis llamar o escribir por el WhatsApp, porque ya veo que tiene aquí, no he hecho controlado todo lo que es el tema por el blog, Estamos en IRC, como ya lo hemos dicho más de una vez. Entrando en la página web, si no tienes un cliente IRC, hay un pichorro chismático para los no informáticos que pinchando en él te lleva a una herramienta para poder comunicarte por IRC. Lo del WhatsApp, poner lo que queráis. Sí, pero el WhatsApp yo no lo voy a controlar porque no tengo yo, WhatsApp. Lo controlaré yo. Esta semana. Pero voy a decir, tú lo vas a controlar. No, todo tú. No. Vamos a hacer una cosa. Vamos a implicar a la gente. Sí. Para, según lo que nos digan ellos, hacernos los facilones y ponerlo. O sea, hay un correo electrónico que es anzuelosparalalma@gmail.com, que eso no cuesta nada entrar ahí y mandar un mensaje y decir solamente si queremos, no queremos. Y dependiendo todo, y la mayoría de los 500 y pico seguidores y los que van por iVoox y todo lo siguiente, pues pondremos ese WhatsApp para que podamos y podáis. Yo, en un momento dado, yo voto por no ponerlo. Tú votas por no, yo voto por sí. ¿Tú? A mí lo que me digas tú, eres el jefe. Vale. Con la mirada que me ha echado. Y tú, Misa, que a ti eso te mola. Todo lo que sea tecnología y todo lo que sea interactuar con la gente, yo estoy de acuerdo. Estás de acuerdo, pues bueno. Lanzo esa pregunta. ¿Queréis que pongamos un WhatsApp que podáis decir lo que queráis, cuando queráis? Y además lo digamos en directo, habrá un pequeño fragmento. Parte del programa que las leeremos o no lo leeremos. O sea, eso ya depende de lo que nosotros estimemos oportuno. Pero sí que habrá un pequeño momentito o parte del programa en la que diremos todo. Oye, que están mandando mensajes, que es eso que se suena. Ya nos estamos volviendo locos y todavía no tenemos el WhatsApp puesto. Bueno, pues ya, lanzada la pregunta, y si no tengo ninguna respuesta, pues seguiré haciendo lo que me apetece y como apetece y de la manera que me apetece. Y como los tres que van conmigo también pues lo hacen, pues de maravilla. Seguimos. Felicidad. ¿Hacia dónde vamos? ¿A ser felices? ¿A no serlo? ¿A intentar conseguir esa felicidad de una manera en la cual podamos? No solamente, yo creo que voy a ir un poquito más allá. Yo, por ejemplo, personalmente, ahí hablo de nivel, como siempre digo, mi parte no es que sea ni aprendida ni estudiada, sino vivida. Desde nivel experiencial, mi felicidad es cuando yo veo que puedo ayudar a otros. ¿Sabe? Proceso de felicidad. Estoy en una asociación donde está también Fernando. Siempre que alguien quiere colaborar, para eso está también este programa, ayudo y yo me siento feliz ayudando. Yo, gracias a Dios, pues estoy en una situación en la que puedo ayudar y no estoy en el otro lado. O sea, muchas veces nos vemos que el que está pidiendo, o a veces ni pide, es el más necesitado, ¿no? Entonces yo soy feliz dando y doy gracias a Dios, cada uno que crea, yo soy creyente, el que no, pues en Buda, quien no en Mahoma, quien no el que no crea. Y esto es un programa en el cual no hay ni religiones, ni política, ni nada, pero sí que me siento feliz dando. Y es mi felicidad cuando veo las personas que me rodean que están felices por algo que hago o sencillamente por algo que digo. ¿Creéis que es posible en el mundo de hoy llegar a concienciar a la gente que, aunque sea en su círculo más cercano, crear ese ambiente de felicidad y siendo muchos núcleos cercanos poder llegar en un momento dado a un mundo más feliz? ¿Sí o no? Pregunto. ¿Se puede ayudar? Sí, se puede ayudar. Yo, desde mi punto de vista yogui, aparte de lo espiritual, está lo natural, que le salga a la persona. Entonces, yo soy feliz y me encanta ayudar a los demás. Pero, ya digo, bajo mi experiencia como tú, bajo las herramientas que tengo de todo lo de yoga, estoy siendo muy feliz porque he descubierto que me puedo hacer feliz y muy bien a mí misma. Y no es ser egoísta, pero he aprendido a ser feliz a mí misma. Eso es una cosa que yo quisiera matizar. Ana Cris, Y yo lo he aprendido ayudándome a mí, ¿eh? Que sí, siempre, sí, sí, sí, siempre he ayudado a los demás, yo, o creo que ayuda a los demás, y no me he prestado la atención a mí. Aquí, aparte al que tengo a mi izquierda, aparte a mucha gente, no creo que estés escuchando, porque vamos liados, Santiago, y a otra persona más, sí que quiero agradecer también públicamente el que a mí me han hecho ver que el mirar por ti mismo y por tu felicidad no es ser egoísta. No, es ser listo. Es ser una persona tan humilde que estando bien tú es cuando podrás aportar a la gente. Si tú estás mal, no puedes aportar a nadie, ¿no? Y ha sido un año bastante... Algún día me haré una entrevista a mí mismo y creo que va a ser un poquito fuerte por lo vivido. Y sí que hay que salir adelante y mirar por uno mismo, ¿no? Y ser feliz con uno mismo. ¿Y qué más da que estés más, que estés menos, que estés arriba, que estés abajo? Si tú estás contento contigo mismo, puedes ser feliz, y con esa felicidad aportar a la gente. Eso es lo que me refería yo. Sí, y cuando, claro, cuando dices, si estoy bien, puedo ayudar mejor a los demás. Es como cuando dices, hoy, si yo no estoy receptiva para encontrar una pareja, pues no voy a encontrar una pareja. Pero yo voy más allá a la experiencia vivida. Si tú puedes ayudar, ¿no? O tú te has ayudado, también puedes ayudar, aunque claro, estés mal. Por supuesto. Entonces, cuestión sabes de que, ayudar a los demás. Creo, ¿no?, que en la vida, aparte, sí o no, Fernando. Aparte, perdona que te interrumpa, Fernando. Que la vida no es solamente el vivirla, sino el crecer con ella, ¿no? Sí. Crecer, o sea, espiritualmente, con conocimiento, emocionalmente, el tomarte las cosas de diferente manera. Yo creo que también lo da la edad, y no hablamos de la bastante edad, sino de la edad de cada uno, ¿no? Y con las experiencias vividas, quien más experiencias ha vivido, pues seguro que tiene muchísimo más recursos para en un momento dado poder afrontar situaciones, ¿no? Siempre y cuando haya querido aprender de ello, porque hay mucha gente que tiene muchas experiencias, lo que decía antes. Es que yo lo que veo que hay es happy. Vamos a ver. Venga, que es que yo creo que el humano medio ni se lo plantea. Iba a ir a eso. El tema, el humano medio lo que quiere aquí y en cualquier otro sitio del mundo es poder vivir, el tener para comer, como decía Santandreu, sí, para comer, para beber y para tener un techo. Y si añade algo es para poder darle todo eso a su familia. Pero claro, no deja de mirarse solamente en su ombligo. Sí, no. O sea, no sé. Yo creo que el humano medio ni se lo plantea. Por eso, no, que es que... O sea, los que estamos aquí somos de pensarnos a nosotros mismos desde nuestra experiencia y desde nuestros conocimientos, pero no somos el humano medio. O sea, somos tres tíos muy raros y un señor que está en los controles. Que más raro todavía. Que soy el más raro de todos, ojo, cuidado. Y el problema de cómo vamos por la vida es que mucha gente ni se lo plantea. Eso, ¿cuántas veces lo digo yo eso a mis... Sí, y la mayoría de la gente no se lo plantea. Por eso me voy a permitir el discrepar contigo en que no se miran su ombligo. Es que ni siquiera gachan la cabeza para mirárselo. Es cierto. O sea, es que el intentar ver la profundidad... Cuando tú ves ciertas actitudes de prepotencia o de eso, no sé, me estaba acordando ahora de en un restaurante, a gente cómo trata al camarero que está allí trabajando, y dices, pero ¿qué ganas con eso? Sí, lo primero del a mí se me pone muy nerviosa. Yo creo que esa gente ni se plantea cómo va por la vida, ni qué puede aportar, ni qué puede recibir. Bueno, yo voy a intentar, referente a eso de los camareros, voy a intentar invitar a un escritor que ha hecho un libro y que el día, bueno, lo tengo por ahí apuntado, de la primera edición del libro, todo lo ha donado a la Asociación Pica. De traerlo aquí, porque la verdad es el ver cómo explica las situaciones de camarero, cómo él lo ve y tal, es una maravilla, ¿no? Es ver realmente un reflejo de lo que somos, ¿no? Entonces, sí que lo intentaré traer de invitado, si me lo admite. Y es verdad, es lo que dices tú. No, es que hay mucha gente que va a poner, pues he ganado la discusión, que has ganado. O sea, ¿qué ganas cuando discutes? Sí, es, yo últimamente sigo mucho una frase que dice, muchas veces vale más la paz que tener la razón. Muchas veces no, yo creo que siempre. No, sí. ¿Te acuerdas de la frase de mi abuelo? La de si tienes que decidir alguna vez entre tener razón. Entre tener razón o ¿cómo era? Ya no me acuerdo. A ver. El otro día la dijiste en la cafetería. Sí, el otro día me salió en sí, la cafetería. Sí. No pasa nada. Bueno, Michelle, nada. Vamos a hablar tú y yo. Hola. No obstante, yo lanzo una pregunta y muchas veces la razón de qué vale. En una discusión, la razón, bueno, muchas veces de qué vale. Vamos a ver, siempre hay una cosa. Tú tienes la razón, yo tengo la razón, tú tienes pero la Michelle, razón. Pero Michelle, vamos a partir de una cosa. Es como. Vamos a partir de una cosa. Yo soy de los que luchan a capa y espada y hasta con sangre si hace falta por defender una palabra que es respeto. Correcto. En el momento que a cualquier persona se le falta el respeto. Se le falta el respeto. No está justificada ninguna actitud en contra, pero sí que te joroba. En lo que hemos estado hablando anteriormente, hay una pequeña diferencia entre lo que en un momento dado tú puedes tomarte esa situación y lo que es tocarte los lo que sigue. Cuando hablamos de felicidad, es que mucha gente se ciñe al día a día sin búsqueda de nada, o sea, se conforma, es conformista con lo que tiene, que es la palabra que tanta risa os ha dado antes, que es la bastantidad. La bastantidad, ya está, yo tengo para comer, tengo para tal, tengo tal. No buscan la locura que en un momento dado, como bien ha dicho Nocho, no locura, pero sí de tres personas que vamos buscando algo más y que intentamos por medio de las ondas el que la gente se sensibilice de que hay algo más, o sea, que tenemos que luchar por ser felices, que tenemos que ayudarnos, que somos personas. Yo no obstante, muchas veces me llaman tarao, porque yo soy muy así. No, pero entonces, está demostrado. O sea, no, pero es verdad. Si te llaman tarao, puede ser por otros motivos. Tira, macho, tira. No, pero es verdad, yo soy muy así. A mí me gusta mucho estar bien con la gente, que la gente sonría, que la gente esté bien. Que la gente engorde. También, de felicidad. No, me gusta mucho eso, me gusta mucho transmitir eso. O sea, y me ha gustado siempre. Hombre, y a mí me parece. Sí. Me tú lo sabes, va a ver alguien mal. Que tienes buen rollo. Claro, eso es. Tú tienes en tu corazón lo que tenemos todos los DJs, DJs, pinchadiscos y tal. Y es sensibilidad. Sí, total. Yo estoy estudiando mucho. Pero que y no sentido. Ala, venga, sigue. A ver, sentido y sensibilidad. Solamente tienes sensibilidad. Ahora, últimamente, no sé, le preguntaré luego. Me he acordado ahora, anoche, sobre lo que últimamente está siendo de la doctora Brown. Bueno, ya sabré cómo ya sabré cuál es. Es que es tantas cosas en la cabeza que se me salen. Sobre los PAS, las personas altamente sensibles. No sé. Gente que a lo mejor, pues a lo mejor lo somos nosotros. A lo mejor. O no. Pero sí que vamos en busca de. O el porqué de muchas situaciones. Y de intentar crecer en esta vida, ¿no? ¿Por qué hacer este programa? Estar, fíjate, un domingo por la tarde, cuatro personas aquí diciendo y tocando un montón de temas con montones de testimonios que... Doctora ¿qué Aaron. Problemas hay? Doctora... Aaron, sí. ¿Ven? Aaron, exactamente. Pues, como bien ha dicho antes Nochos, no Nochos Fernando, que es que se me va también a mi nombre de guerra con él. De que no se preocupan, no se preocupan ni se conforman y punto pelota, pero que luego yo les podría decir, y les querría decir, no te quejes, si no luchas en un momento dado por conseguir, o por lo menos en estar con una conciencia de que has luchado por conseguir algo que has querido, no te va a venir, o sea, muchas veces te preguntan y hacia dónde y qué hago yo aquí y quién soy y esas preguntas que siempre se hacen, pues no lo sé, pero que seguro que en este programa, pues yo no sé, sí que me consta que hay gente que lo escucha y que le está motivando, pero, digamos, pero solo por puntualizar, es que sí. A mí eso del PAS me suena como me sonaba en su día, lo de otras siglas que van apareciendo por ahí, sí. Gente que se inventa una, teoría de repente y todos los gurús que vienen ahora y empiezan con y entonces me suena eso y me suena más a jeta. Sí. Que a otra cosa. Sí, yo... Era por responderte un poco. No tengo mucha idea de eso, pero. Sí que hay un científicamente demostrado. O sea que. Un test. Teorías de estas hay un montón, pero las buenas se tardan años en comprobarlas. Así y en es. Tal. Yo escribo un libro y lo llamo la teoría de lo que sea y ya está. ¿Me estás con el pitch un grito ese? ¿Qué es lo que suena? ¿Qué es eso? Ah, vale, que yo creía que era Mitchell. Pues bueno, ya estáis escuchando las señales horarias. Nos cortan. Tenemos que terminar aquí. Pero yo creo que sería un tema para tratar en otro programa. Creo que podríamos seguir con este, ¿no? Uh-huh. Con este tema de la felicidad. Y dar alguna, digamos, también herramienta en un momento dado. Para eso, para que seamos un poquito más, como digo siempre yo. Pero vamos, si quieres hablar de paz, llamamos a Juanito, que se lo tiene muy currado. Juan, por cierto que te he abandonado hace mucho tiempo que no hablamos, pero voy muy liado y no te puedo contestar. Que siempre pones algo en el muro y siempre me contestas. Te mando un saludo desde aquí, Juan, con mucho cariño. Y a todos vosotros, los oyentes, otro día más que ha pasado, volado. Habrá que plantear si lo alargamos o no. Se quedará en una hora nada más. Nos daremos más el coñazo. Queridos amigos, queridas amigas, queridos pescadores, queridas pescadoras, gracias Ana Cris, gracias Fernando, gracias Michel, gracias a todos los que nos escucháis y que sepáis que a pesar de todo, os quiero. I took